Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. No contentos con esto, claro, diferencia muy notable del siglo XIX y el nuestro. Hay una cosa que quizás nosotros, si somos conscientes de lo que pasa en el presente, pero no, tendemos a ver el pasado de la misma manera. Lo que puede estar pasando ahora mismo en Wisconsin lo podemos ver en el móvil, en directo. Si alguien está haciendo un directo en Instagram o lo que sea, lo vemos. Pero en el siglo XIX las noticias tardan en llegar. Entonces, si se genera una estafa en Estados Unidos, puede que en Estados Unidos se resuelva. Pero hasta que llega la solución a Francia, han pasado unos meses en los que le dan juego al estafador. ¿Qué es lo que ocurre con Bouguette? Que es este... Por cierto, yo pronuncio fatal francés, menos mal que está escrito, lo digo por si alguien adolece mi acento francés, lo lamento ya de primeras. Y bueno, este fotógrafo es curioso porque su idea era, claro, hay una eclosión en esa mitad del siglo XIX con la fotografía porque es relativamente fácil hacer fotos y entonces es un negocio en el que se apunta mucha gente y si encima tú tienes creatividad suficiente, pues como había pasado con Nadar y los globos aerostáticos o otros tantos que le aplican sus conocimientos artísticos, por ejemplo, a la fotografía, pues tienes posibilidades de hacer negocio. Sin embargo, este buen señor no les terminan de ir muy bien las cosas cuando se entera de ese fenómeno de la doble exposición de las fotografías. Claro, ¿qué ocurre? Él está en París. Y dice, esta es la mía. En Estados Unidos puede que lo desvelen en unos meses, pero mientras tanto él tiene juego. Y él lo que hace es adornar todo esto de muchísima más parafernalia, diciendo no solo que es fotógrafo, sino que es medium. Y que entra en trance y que en mitad del trance es cuando dispara la cámara y se consiguen esas fotografías. Que es un disparate de padre y muy señor mío. De hecho, ahí le veis, esta es una imagen en la que otro personaje, otra especie de compinche, hacía como que le hacía una especie de exorcismo. Claro, el pobre fotografiado alucinaba en colores de semejante situación. ¿Qué ocurre con todo esto? Que empieza a sacar fotografías a ese mismo nivel. Lo que ocurre, la diferencia entre Mulmer y Bouguette es que Bouguette lo hace con muñecos, es decir, crea figuras y con esas figuras hace las dobles exposiciones. De hecho, por ejemplo, esa figura le salió desproporcionada y tiene la cabeza más pequeñita. No hay un ser humano viviente con esa cabeza y esa mano. O la mano es muy grande o la cabeza es muy pequeña. Claro, ¿qué ocurre? Que genera el mismo fenómeno, es decir, aprovecharse de personas que, bueno, pues tenían una situación emocional más débil para hacer este tipo de cosas. Imparable. Infinidad de imágenes al mismo nivel. Si os fijáis, es la misma técnica que estaba utilizando Mulmer en Estados Unidos. Claro, y esto es interesantísimo. Hay una persona en París que dice, pero qué chorrada es esto, que es Allan Kardec. Allan Kardec dice, pero esto es un disparate. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ni este señor es medium, ni las imágenes que saca son espíritus, ni nada por el estilo. Claro, ¿qué ocurre? Aquí demuestra Allan Kardec, fijaos, si le hubiese sido fácil a Allan Kardec caer a lo mejor en todo esto y tal, cuando además lo defienden desde el punto de vista subiéndose al carro, digamos, del espiritismo. Pero Allan Kardec dice que no, que esto es una chaladura y que no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, es muy probable, ¿veis? Otra cosa que nos pasa a nosotros, que como no hemos vivido en el siglo XIX, no tenemos presente lo que ocurría en el siglo anterior. Pero Allan Kardec ve que hay precedentes de esto, que en el siglo XVII y XVIII... los jesuitas estaban utilizando las linternas mágicas, que ya en el XIX se seguían utilizando en espectáculos de feria y esas cosas. La linterna mágica básicamente es un proyector, ¿vale? Nosotros cogemos, eran muy rudimentarios, muchas veces era simplemente una vela en la que se introducía, se ponía un cristal en esta parte, con un espejo para aumentar la luminosidad, una pequeña chimenea por donde salía el humo, y aquí, en lo que entenderíamos como el tubo del proyector, se ponían unas imágenes, por eso tiene dos ranuras, se metía un cristalito con una imagen. Entonces esa imagen se proyectaba en la pared. Claro, de hecho yo sospecho, técnicamente se le atribuye el invento de la linterna mágica a Athanasius Kircher, que es uno de los grandes jesuitas. Pero Athanasius Kircher es muy probable que por contacto con los jesuitas de Madrid conociese lo que estaba haciendo Juan Espina. Juan Espina era un inquisidor que en Madrid, en el siglo XVII, se le acusa de crear fantasmas en su casa. De hecho, no muy lejos de aquí, al otro lado de la Gran Vía. ¿Qué ocurre? Que estos eran descubrimientos muy en secreto, porque claro, fascinabas a la gente. Si encima tú eras lo suficientemente hábil de, en vez de poner un cristal, poner dos y el segundo moverlo, esa figura podía mover un brazo y te podía saludar. Claro, imagínate que eso te lo proyectan. Nosotros ahora estamos curados de espanto y hemos visto muchas cosas ya, y la inteligencia artificial, y hemos visto miles de cosas. Pero en el siglo XIX la gente le daban, no voy a decir que un infarto, pero que entraban en pánico cuando veían estas cosas, lógicamente. ¿Qué ocurre? Que los jesuitas utilizan, bueno, los jesuitas y otros tantos manipuladores, utilizan estas imágenes no para proyectar imágenes de, pues mirad, esto es un rinoceronte, esto es tal, y que la gente aprenda. No, lo que se utiliza al principio es, esto es el infierno, esto es el purgatorio. La gente moviéndose, las llamas humeando en el purgatorio. Claro, la imagen era terrorífica y era un elemento de manipulación de masas maravilloso para los sermones y este tipo de cosas. Por eso, una de las primeras imágenes que se proyecta son cosas monstruosas del demonio y esas cosas así. Por lo tanto, Allan Kardec, que es una persona formada, dice, señores, esto de las fotografías de los espíritus es una manipulación de tomo y lomo. Claro, ¿qué ocurre? Que esto empieza a generar mucho sensacionalismo en París, porque claro, si tú has pagado por una foto en la que sales con un espíritu y sales, luego fardas de esa foto, no la subes al estado de WhatsApp porque no tienes WhatsApp, pero si no la subirían, claro. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que empieza a hacerse muy famoso este mismo fotógrafo, Bouguet. ¿Qué ocurre con Bouguet? Que como todo el rato se las está dando de espiritista, de médium y de todas estas cosas, empieza a llamar la atención de las autoridades. En ese momento tenemos que situarnos más o menos en el gobierno de Napoleón III. Claro, los movimientos políticos estaban muy controlados y al espiritismo se le empieza a vincular con movimientos del socialismo. Claro, las autoridades tenían fichados a los espiritistas por ver si tenían esos vínculos con el socialismo y demás. Y este, como claro, por eso hay muchos espiritistas muy discretos en esa época, que no dicen abiertamente que son espiritistas y tal. Y este, sin embargo, se hace hasta carteles de que es espiritista. Pues claro, da el cante y llama la atención a más no poder dentro de las autoridades policiales. Tanto es así que el inspector jefe de París, Guillaume Lombard, termina poniéndose tras la pista de este fotógrafo. En plan, ¿qué demonios está haciendo este, que se está haciendo tan famoso, que está ganando tanto dinero con la gente creyendo que les consigue captar imágenes de espíritus? Pues bien, al final termina lo previsible, que le terminan pillando y ya no le detienen ni por socialista ni por espiritista, sino por estafador. Claro, como era previsible. Y es muy curioso porque le condenan, creo que fueron a 600 francos, a sus otros compinches también a 400, y a él le metieron un año en la cárcel. Dicen que antes de que le metiesen en la cárcel cantó La Traviata, que dijo absolutamente todo como lo hacía, renegó del espiritismo, dijo que nunca había sido espiritista, pidió perdón a toda la comunidad espírita por la que había liado. Y cuando esto es curioso porque, claro, un escarmiento así se te quitan las ganas, imagino yo, de hacer tonterías ya. Pero cuando termina ese proceso judicial, termina saliendo de prisión al año siguiente, vuelve a hacer fotografías. Claro, y diréis, ¿pero este tío no aprende o qué le pasa? Claro, bueno, en realidad sí que había aprendido. Disculpad, pero lo hace a otro nivel. ¿Qué está haciendo? Utilizar la fotografía como elemento lúdico. Es decir, de hecho, fijaos que es el mismo. En la imagen del centro le veis a él, es un autorretrato y luego un esqueleto con su propia cabeza. O él ya se empieza a, ya no es el espiritismo, sino que hace también fenómenos paranormales de telequinesia y un montón de movidas, que es simplemente luego borrar los hilos, cosas que relativamente eran sencillas en el mundo de la fotografía, o que incluso le surgen encargos. Diréis, ¿y de quién le surgen encargos? De los ilusionistas, de los magos, que cuando quieren hacer un cartel de su espectáculo recurren a este fotógrafo para que haga imágenes tan chulas como esta. Claro, esto, hombre, si lo ves en un cartel teatral, pues es lo primero lo que te va a llamar la atención, evidentemente, que ya no es ilegítimo, porque ya es a las claras una manipulación, pero habría gente que se lo seguiría creyendo, evidentemente, insisto, por la mentalidad que se tenía en ese momento. Claro, paralelamente, justo por la época en la que están deteniendo a Bouguette, en el Reino, en Estados Unidos ocurre otro fenómeno curiosísimo, que en principio nada tendría que ver con el espiritismo. Esto no lo vais a ver en los artículos que hay publicados a propósito de la fotografía de fantasmas y demás. Nunca se menciona a Muybridge. Muybridge, Edward Muybridge, es un fotógrafo estadounidense que hace un gran descubrimiento. Fijaos que lo que siempre buscaba los fotógrafos desde ese siglo, desde ese 1820 y tantos, cuando Niepce hace esa primera fotografía, era reducir el tiempo. Porque claro, si tú quieres hacer una fotografía de un momento concreto, como podía ser pues una coronación o algo así, no puede decir, a ver, no, póngale otra vez la corona, un momento, que es que no ha salido la foto. Claro, tiene que ser que lo capte en el momento, no puedes repetir momentos, acontecimientos históricos. Que por cierto, en esta época hay fotografías de guerra. Que las fotografías de guerra es muy curioso porque no hay nada en la guerra. Es un descampado con bolas de cañón. Porque un fotógrafo con el mamotreto que tiene que llevar para hacer las fotos es el blanco perfecto, le matan en el primer balazo, claro. Entonces las fotografías de guerra son ya cuando ha pasado todo. ¿Qué ocurre? Que Muybridge descubre cómo acortar ese tiempo. ¿Vale? Cómo hacer fotos de una exposición más corta. De tal manera que no solo consigue imágenes, por ejemplo, de un caballo galopando, sino que consigue fotos de fragmentos de segundo, muy cortitos. De hecho, estas fotografías revolucionan toda la historia del arte. Y diréis, pues una foto de un caballo, tampoco es para tanto. De hecho, por cierto, dato curioso, el jinete es negro, es una de las primeras fotografías de un negro. Y porque nadie en el siglo XIX le hacía fotos a un negro, porque además en la sociedad de Estados Unidos, ¿a quién se le ocurre? Bueno, pues, ¿qué sucede en este momento? Que Muybridge descubre que las patas de los caballos al galopar se mueven tan rápido que nuestra vista no es capaz de percibirlo. Nosotros sabemos que se mueven las patas del caballo, pero no somos capaces de reproducir exactamente cómo se mueven. De hecho, si os fijáis, no os lo he querido traer por no defenestrar a Goya, pero Goya tiene, por ejemplo, cuadros, que es anterior a esta época, por supuesto, de caballos galopando, y es un caballo súper mal hecho, parece un caballo de un tío vivo, así con las patas de cualquier manera, y cuando hace un galgo ya, es el galgo yéndose a otra dimensión. ¿Qué ocurre? Que al hacerse estas fotografías, los pintores dicen, ¡ey! Que hay momentos en los que, por ejemplo, solo se apoya en una pata el caballo. Y eso les permite hacer imágenes de caballos mucho más realistas. Después de estas fotografías, pues tendremos grandes pintores como Ulpiano Checa, que se especializa en caballos al galope, todas estas cosas. ¿Qué es lo interesante? Porque alguien puede decir, entonces, nos estás diciendo, en esta conferencia vienes a decirnos que no hay fotos de espíritus ni de fantasmas. No exactamente, ¿vale? Ahora vamos a ver que puede haber otra vía, lo que pasa es que hay que saber por dónde buscar. Lo que esto nos viene a decir, este descubrimiento que hace este fotógrafo estadounidense, es que las cámaras de fotos son capaces de captar lo que no captan nuestros sentidos. Que esto es súper curioso, ¿vale? Porque pensad, los colores, por ejemplo, hay más colores de los que nosotros vemos. Nosotros como seres humanos solo vemos un espectro de colores, porque nuestra visión no puede percibir más. Estamos diseñados anatómicamente para percibir una horquilla de colores que van entre los infrarrojos y los ultravioletas. ¿Eso significa que no hay más colores? Claro que los hay, pero nuestros ojos no los ven. Igual que nuestro aparato auditivo no percibe las frecuencias de radio y están todas las emisoras por aquí rodeándonos, pero no somos capaces de descodificar eso, porque esas ondas de radio, esa tecnología sobrepasa a nuestros sentidos. ¿Qué ocurre? Que las fotografías empiezan a demostrar en esta época que son capaces de hacer cosas que no hacen nuestros sentidos. Nuestros sentidos no son capaces de percibir esto. Os voy a poner un ejemplo evidentísimo, que lo podéis ver en cualquier momento. Un globo de agua. Nosotros cogemos un globo de agua, lo pinchamos, y yo os digo, representar cuando se pincha un globo de agua. Todos haríamos el agua así, moviéndose, expandiéndose. Pero en realidad, gracias a las fotografías, esto es una fotografía que hice yo, que es nada, con el temporizador y poniendo los parámetros exactos, hay un momento cuando se pinchan los globos de agua que el agua se queda con forma de globo unos instantes en el aire y luego se rompe. Pero eso, si no es por las fotografías, nunca lo hubiésemos descubierto, porque nuestro ojo no es capaz de verlo. Mejor dicho, nuestro ojo es capaz de verlo, pero nuestro cerebro no es capaz de procesarlo, ¿vale? ¿Qué ocurre con todo esto? Que esto permite hacer muchas más cosas. Por ejemplo, nuestra visión tampoco percibe el calor y hay animales que perciben, los reptiles por ejemplo, muchos de ellos perciben el calor de otros animales. Ya hay cámaras que sí que ya han llegado a ese nivel, las cámaras que utiliza el ejército, por ejemplo. ¿Qué es lo interesante? Que nosotros tenemos, además de los límites, tener cuidado con nuestros prejuicios cognitivos, es decir, nuestros sesgos cognitivos. ¿A qué me refiero con esto? Yo hice esta fotografía bastante de broma. Voy a ver si pudiese bajar un poco más. No sé si veis una figura que aparece. Esta foto no está trucada, ¿eh? Esta foto está tal cual salió de la... Lo hice con una tarjeta de memoria externa y os podría traerla, hacer otra si queréis, y con la misma tarjeta traerosla. Ni Photoshop ni historias. Está hecha tal cual. Claro, ¿qué ocurre? Que si vosotros me veis con un dedo encima de un vaso en una mesa, lo primero que, un vaso da la vuelta, lo primero que pensáis va a ser que estoy haciendo la ouija. ¿Por qué? Pues porque en nuestra sociedad no se le da la vuelta a un vaso y se le toca con un dedo para ninguna otra cosa que no sea la ouija. Claro. ¿Qué ocurre? Que al lado aparece una figura que nosotros, por nuestros sesgos cognitivos, por nuestro bagaje cultural, interpretamos que no es un cerro de ropa sin planchar, sino que es un fantasma, porque es una especie de personaje ahí lúgubre, que si incluso nos centrásemos más, se llega a ver su mano también ahí. Y dice, pero ¿cómo demonio no va a estar trucada esta foto? Claro, ya os digo, no hay ningún fantasma, ¿eh? No, ni un espíritu ni nada. De hecho, soy yo mismo. ¿Cómo se hace esta fotografía? Jugando con el tiempo de exposición. Si en vez de hacer una fotografía que dure un fragmento de segundo, la pones que dure 2 minutos, por ejemplo, que en 2 minutos te da tiempo de sobra para cubrirte con una toalla, poner el dedo en el vaso, estar unos instantes, quitarte la toalla, tirarla encima de la cama, ponerte la otra silla y volver ahí y quedarte más tiempo para que esa segunda imagen salga más nítida, lo consigues. ¿Vale? Es relativamente fácil de hacer. Pero ¿qué pasa? Que yo no solamente estoy jugando con el trucaje de la foto, yo podría decir, no, mira, la foto está sin manipular. No solo estoy jugando con esa imagen, no manipulo la imagen, pero sí manipulo vuestras cabezas. Claro, porque utilizo cosas que sé que cualquier persona normal pensaría en ese contexto, ¿vale? Claro, esos sesgos cognitivos están en todo, todo el rato, en las noticias, en los libros que leemos, en cualquier cosa, en la historia del arte que conocemos. Todo está condicionado por nuestro propio bagaje, por fenómenos que son inherentes a todos los seres humanos. Por ejemplo, un sesgo cognitivo muy, muy tonto y muy que mucha, lo veréis en muchas personas, es, por ejemplo, en las teorías de la conspiración, pensar que todo el mundo está engañado menos esa persona. Tampoco está trucada. Hay una parte que yo no sé explicar, ¿vale? De esta imagen. Esta imagen se tomó en el año 2006. La toma un amigo de un amigo mío. Esto parece sí que es un poco leyenda urbana, pero la toma esta otra persona. Iban en el mismo coche. Se hace en Alicante desde un coche en movimiento por la noche con una cámara digital del año 2006, ¿vale? Es decir, que tenía muy pocos megapíxeles. Era una cámara de una calidad muy, muy limitada. Es una fotografía desde el coche por probar, simplemente sin ningún objetivo, ¿eh? No querían ni captar algo ni nada, era simplemente pues el típico ejercicio que haces cuando tienes una cámara nueva y vas probando cosas a ver qué sale con los parámetros de la cámara y tal. Pero al parecer, tal como me cuentan a mí, la hacen en modo automático. Por la noche disparan y ya está. Empezamos con los sesgos cognitivos. Yo me fío mucho de este amigo mío, de hecho es quien me llevó la web durante un montón de años y este otro amigo suyo no tiene por qué mentirnos. De hecho, él vio cómo se hacía la fotografía. ¿Eso significa que todo el mundo esté diciendo la verdad? No, porque mi amigo puede ser un traidor y yo no lo sé. Tengo que contar con esa posibilidad. Creo que no es un traidor, pero podría serlo, ¿vale? Me podría estar engañando. Esa otra persona podría estarle engañando a él. Podría haberle dicho que ha hecho esa fotografía en ese momento. Y es verdad que este amigo mío reconoce ese territorio por donde que coincide con el lugar donde hicieron la foto. Pero también es cierto que esta otra persona podía haber ido la noche anterior a hacer la misma foto, dejarla en la tarjeta de memoria y presentársela al día siguiente como foto realizada en ese momento. Todo es posible, ¿vale? Pero si nos atenemos a la parte más fiable, es decir, a pensar que hay buena fe en todo esto, la imagen que estamos viendo es una calle de Alicante en el que ellos sí recuerdan que había una serie de coches y había una mujer con un carrito, ¿vale? Y de hecho, si editamos la fotografía y cambiamos los tonos, sí que se aprecia, ¿vale? De hecho, datos curiosos, solamente con esta imagen yo sé que no solamente se estaba moviendo el coche en el que circulaban, sino que al hacer la foto movieron la cámara. ¿Por qué sabemos que se mueve la cámara? Porque si os fijáis, en la parte, entendiendo ya que esto es un coche y este brillo es del retrovisor, el brillo está subiendo para arriba y se mueve en paralelo a cómo se está moviendo la luz de aquella farola. Por lo tanto, no es que dé la casualidad de que haya un terremoto y se mueva el coche y la farola, sino lo más probable es que se mueva la cámara al hacer la fotografía. Efectivamente, aquí hay una señora con un carrito. De hecho, se aprecian incluso las ruedas del carrito. Si retrocedemos a la imagen anterior, más o menos se intuyen ahí las ruedas del carrito. Y ahí está. Claro. Claro. Pero todos estáis viendo una cara. Claro. Y ahí también se ve. Claro. Hay un sesgo cognitivo que es que todos los seres humanos, nuestro cerebro está diseñado para ver caras. De hecho, lo habréis visto muchas veces. Un mechero, lo coges así desde un ángulo y parece como una carita sonriente. O una mochila, un bolso. Hay muchas cosas, una mancha, un enchufe puede parecernos. O un grifo puede parecernos a veces una cara. Porque nuestro cerebro está diseñado para reconocer rostros. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí se está alterando todo muchísimo, ¿vale? Es verdad que es forzar mucho la máquina de la fotografía. Yo intuyo que como el coche está circulando en esa dirección, la persona que hay aquí, esta señora, parece como que se hubiese duplicado. Como me dupliqué yo en la imagen anterior, solo que ella está quieta y se ha duplicado porque el coche se mueve. Y esto puede ser como el pelo de la señora. Podría ser. ¿Qué me pasó? Pero claro, es indudable que aquí se aprecia como una nariz, un ojo, las pestañas, la ceja, algo así, y el labio superior y el labio inferior con la boca abierta. Es que como... se ve más que lo del carrito y eso. Mira, el carrito no lo veía. Lo del carrito es indudable que está. Quiero decir, porque estas personas recuerdan que había una persona con un carrito. Pero aquí lo que más se ve es un rostro sorprendido. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que tenemos varias posibilidades que descartar primero. Es decir, aquí nosotros lo que tenemos que buscar es la verdad, no lo que nos interese. A mí me encantaría que fuese un espíritu, me encantaría. No habría cosa que más gusto me diese que decir un fantasma, de manera indudable. Pero no lo puedo demostrar, porque, claro, hay una serie de elementos que me hacen pensar, me hacen desconfiar, que mi amigo me pueda traicionar, que el otro le esté traicionando a mi amigo, que hubiese un graffiti en la pared del fondo. No lo sabemos. De hecho, en aquella época, fijaos si esto es curioso, si hubiese estado desarrollado Google Maps mucho más de lo que, como está ahora, por ejemplo, si me hubiese dicho la ubicación, hubiese visto la imagen de esa calle sin moverme de mi casa y hubiese identificado qué contexto era este. Pero ellos ya, de hecho, esta imagen desde el 2006 yo la tenía guardada como oro en paño. Cuando la semana pasada estaba preparando la conferencia y se lo dije a este amigo, dijo, pero todavía guardas esa imagen, pero tú estás chalado. Y él ya ni se acordaba. Y digo, pero tú te acuerdas de la calle. Y dice, ¿cómo voy a acordar yo ya de la calle ni nada? Sí se acordaba de lo del carrito y tal, pero no recordaba si, por ejemplo, habría o no un graffiti. Pero ¿qué es lo interesante? ¿Y a dónde quiero ir a parar con todo esto? Que aquí lo que estamos viendo es que estamos haciendo todo lo peor que se podría hacer con una cámara. Hacer una foto en movimiento, hacer una foto de noche con poca luz, hacer una foto a un contexto donde hay muchas luces y encima sin tener la máquina quieta, sino que la mueves. Claro, estás, digamos que, apretándole demasiado las tuercas a la cámara y por eso hace cosas raras. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor en esas cosas raras es donde hay cosas por descubrir todavía. Es decir, que no está todo dicho en el mundo de la fotografía, ni en casi nada, diría yo. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos que analizarlo desde ese punto de vista. Es decir, si queremos captar cosas que sobrepasen a nuestros sentidos, porque lo que es evidente es que de existir los espíritus están más allá de nuestro mundo conocible a través de los sentidos, tendremos que utilizar la tecnología en esa dirección, pero no dejarnos llevar por fallos que pueda tener las cámaras, por todas estas cosas, para saciar las ansias de descubrir este tipo de cosas. Así que quién sabe si en un futuro, tal como van evolucionando la tecnología, sí que se puedan captar. Nadie hace 30 años diría que una cámara de vídeo, ya no de foto, de vídeo, podía captar el calor, y ya las tenemos. Así que quién sabe lo que va a pasar dentro de 30 años con las cámaras de fotos. Así que nada más, muchísimas gracias a todos. Por cierto, si hay cualquier pregunta, cualquier consulta, crítica, pedradas, lo que queráis, es el momento. De todas formas, hay una manera ya de hacer fotos que vas moviéndote y sales de la misma foto en dos cuartos. Claro, las panorámicas. Las panorámicas, ¿no? Sí. Claro, ahí lo tienes. Eso es un... Y de hecho, hay muchas fotografías que vosotros lo habéis podido percibir. Por ejemplo, cuando haces una fotografía en un sitio donde no hay mucha luz y de repente hay alguien que ha apoyado la mano en la barandilla y se ha ido. Y la barandilla estaba en un sitio donde había muy buena luz. Pues de repente aparece una mano ahí de la nada. ¿Y esa mano de quién es? Yo tengo fotos en el acueducto de Segovia, que estoy por un lado, la mano por ahí, aparecen por aquel lado y muy divertidas. Claro. ¿Por allí una consulta? Yo no hablo muy bien, señor. No pasa nada. ¿Has visto las fotos de los medios que sueltan el ectoplasma? Materializan espíritus. ¿Ya has visto o ya tiene conocimiento de esto? Y las he visto, pero no tengo conocimientos, porque es justo la generación de después de estas fotografías que os he enseñado. Eso sería para una segunda conferencia, estaría guay, porque ya son casi todas del siglo XX y ya hay, las cámaras han evolucionado, se hacen otras cosas, y no tengo un criterio, no te puedo decir nada. No sé, mi opinión no vale para nada, no te podría decir nada. Más preguntas aquí. En la película los otros ponen las fotografías de, claro, de los difuntos. Exacto, sí, sí, a sí. A mí me llamó la atención eso. Sí, yo creo que el mundo de la fotografía mortuoria se hizo muy famoso a raíz de esa peli. Sí. De hecho, uno de los mayores, y si no el mayor coleccionista de fotografías funerarias, es Carlos Areces, que es un artista, que es cantante, hace muchas cosas, y creo que él mismo reconoció que se lo descubrió precisamente en esta película, con la película de los otros, sí. Es una película ahora que se llama Los Muertos. Ah, es verdad, una serie, ¿no? Algo así. O es película. Ah, qué curioso. A ver, que no la he visto, ¿eh? Es que como no me da la vida para mucho ya. ¿Los ejemplos que has puesto serían pareidolias? Esto último sí, claro. Es que las pareidolias tienen mucho que ver con los sesgos cognitivos. De ver imágenes donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco bestia. ¿Por qué hay personas que en una tostada, en un montón de cosas, ven la imagen de Jesús y no ven al Che Guevara? Porque podría ser el Che Guevara, porque es un hombre joven así con barba. Claro, pero todo el mundo dice, no, es Jesús. ¿Por qué? Pues porque ningún seguidor del Che Guevara, en sus planteamientos, está que el Che Guevara se manifieste paranormalmente. Pero en el ámbito cristiano sí encaja ese pensamiento, ¿vale? ¿O por qué no dicen, ah, pues se me ha aparecido Hércules? No, claro, no se te puede aparecer Hércules porque no hay ningún relato histórico que diga que Hércules se manifestaba de esa manera. Jesús sí, hay relatos que aparece milagrosamente, ese tipo de cosas. Pero por eso os digo que las pareidolias tienen mucho que ver con los sesgos cognitivos. Nosotros vemos, ¿qué os diría yo? Eso pasa mucho con los niños, por ejemplo. Hay imágenes muy difusas que un adulto puede ver una pareja y un niño ve unos delfines, porque su mente está más pensando en animales que en una pareja. Más luego cosas culturales de cada país, de cada cosa. Nosotros vemos cosas que eso se entiende muy bien, por ejemplo, con las marcas, cuando hacen lettering, cuando hacen tipografías, que es una tipografía estupenda, hasta que tienen que abrir una sede en Emiratos Árabes. Entonces ya las letras no te sirven para nada. Tienes que contratar a otro diseñador para que haga un juego parecido a todo esto, claro. No sé si hay más consultas, más comentarios que queráis hacer. Vía libre, total, que a mí no me importa. ¿Y la transcomunicación instrumental? Eso ya sí que es un mundo en el que yo no tengo ni repajolera idea. Yo, por ejemplo, con un amigo sí que grabé una voz que nosotros interpretamos que es de una mujer, no sabemos qué dice, porque no se entiende muy bien, pero sí contamos las siglas, dicen na, na, na, na, na, na, y no había nadie ahí. Y de hecho, nosotros éramos adolescentes y tal, y lo hicimos de la manera más irrespetuosa que te puedas imaginar y todo esto, y nos quedamos planchadísimos. De hecho, como lo vimos en una grabadora digital, lo vimos instantáneamente, tratamos otra vez de ponernos en contacto y no respondía nadie. Pero eso está ahí. Yo, quien quiera esa grabación, se la ofrezco para que la analice y saque las conclusiones que quiera. Pero nosotros no tenemos ni idea de qué era aquello. Si yo os digo, y ahí puede ser una pareidolia auditiva, si te digo lo que nosotros pensamos que dice, ya te condiciono. Y quizás tú oigas eso ya también. Pero lo de las sílabas sí que se... Sí que, porque una de las cosas... Fíjate las conexiones tan chulas que puede haber. Desde mi punto de vista, se podría sacar mucho partido a las psicofonías, vamos a llamarle así, parafonías, como quiera, que es la inteligencia artificial, porque ya hay inteligencias artificiales a las que se les pueden dictar cosas y reconocen voz. Entonces, nosotros podemos decir, no, en esta grabación parece que dice no sé qué, pero una inteligencia artificial, que es lo más aséptico del mundo, podría interpretar lo que está diciendo. Y si ya lo pillo una inteligencia artificial, ya es un saltito más, ¿eh? Ya ahí sí que es algo más fiable, lógicamente. Así que nada más, muchas gracias.